noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Colombia ha sido un tema y seguirá siendo un tema muy importante en estas semanas y días a raíz de todo este proceso que ha ocurrido en un primer momento con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en Cartagena de Indias en un día de fin de semana, domingo. El domingo fue el plebiscito del 2 de octubre, en donde Colombia votó por un no a esos acuerdos de paz. Luego vino otro momento importante que fue la nominación y triunfo de Juan Manuel Santos como Premio Nobel de la Paz, lo cual también desde luego es un momento muy importante. Y otro momento muy importante en este recuento rápido de asuntos que tienen que ver con Colombia y que nos colocan en la necesidad de seguir muy de cerca este proceso, tiene que ver ahora con que la guerrilla del ELN, la segunda más grande de Colombia después de las FARC, bueno, pues ha hecho un llamado a una gran confluencia por la paz. Y bueno, buscar una salida negociada al conflicto y su intención irrevocable de reiniciar la fase pública de los diálogos de paz con la agenda que fue pactada en marzo con el gobierno de Santos de Colombia. Así que tenemos ahora también a la mesa este nuevo elemento muy importante de la guerrilla del ELN que pide esta confluencia por la paz. Muy a grandes rasgos y de manera muy rápida damos este pequeño contexto para dar la bienvenida y hablar de ello a Luis Jorge Garay Salamanca. Luis Jorge es un economista e investigador social que ha trabajado muchos temas de criminalidad, de derechos humanos. De hecho, está en México participando precisamente en un foro de macrocriminalidad y derechos humanos. Y hemos aprovechado que estás en México, Luis Jorge, para invitarte a este programa y hablar de, bueno, principalmente el tema de la paz en Colombia y al final del programa, si me lo permites, de este asunto claro, que te ha traído a nuestro país nuevamente. Gracias por estar aquí, bienvenido a México, bienvenido a CNN. Muchas gracias, Carmen, nuevamente por esta oportunidad. Pues hemos seguido y seguiremos muy de cerca lo que vive Colombia. ¿Cómo lo defines tú? Después de 52 años de conflicto armado en sentido amplio, se abre una oportunidad de tener un diálogo nacional alrededor de un propósito común que no hemos tenido. El fracaso del plebiscito en términos de la aprobación del acuerdo creó una nueva oportunidad al país para establecer un nuevo diálogo. ¿Así lo ves? Así lo veo y yo esperaría... ¿No se descarriló el proceso, sino lo ves como una nueva oportunidad? Como una nueva oportunidad en términos de poder tener un acuerdo, ojalá, que tenga mayor legitimidad social, que una más y que dé las condiciones para tener un posconflicto menos traumático y ojalá que sirva para la construcción de paz del país. Ha habido varios elementos por los cuales uno cree que puede ser una buena oportunidad. En primer lugar, diferentes élites y cúpulas de élites se han venido pronunciando con un interés de que se llegue a un acuerdo que conduzca a la desmovilización de las FARC y eventualmente a una construcción de paz. Los partidos políticos, obviamente con posiciones radicalizadas, desvirtuando muchas de las condiciones en que se pactó ese acuerdo final, denominado así por el gobierno nacional y las FARC, pues crearon una tergiversación de hechos en temas muy fundamentales, otros tienen razón. Entonces, esto ha generado una oportunidad de poder tener un diálogo más claro para el país, de llegar al fondo de lo que significa en las bondades del acuerdo y las inconvenientes del acuerdo. Detente un segundo, Luis Jorge, si te parece bien, en estos temas donde ha habido tergiversación, donde ha habido de las partes, no interpretaciones, sino versiones de lo que puede ser el documento, el alcance de los acuerdos, etcétera. ¿A qué te refieres en particular? Por ejemplo, vamos por el lado del gobierno. Decía, este es el mejor acuerdo posible. ¿Y no? Pues eso es discutible de cuál es mal. Pero el hecho, y con un agravante, de que si no se refrenda ese acuerdo final, al otro día iría a reiniciar las hostilidades. No era así, por fortuna. Por el otro lado, algunos que desde la orilla de Uribe, por ejemplo, decían esto es un sistema de impunidad total, donde se va a juzgar en igualdad de condiciones a la guerrilla con el ejército y con gente de bien de la sociedad civil, empresarios, etc. Y no es necesariamente así de esa manera. En segundo lugar, también se decía esta jurisdicción especial de paz que se establece en el acuerdo para desarrollar una justicia transicional restaurativa, que es muy exigente, va a implicar una impunidad total, que tampoco es necesariamente cierto, obviamente va a depender de la implementación del acuerdo. Por supuesto, hay diferencias serias entre los de la vertiente de Uribe y de Pastrana, expresidentes, que dicen haber declarado el narcotráfico como un delito conexo político, pues es evidentemente dar una impunidad al narcotráfico y que evidentemente las FARC, el ELN, han tenido que financiarse o se han financiado con recursos del narcotráfico para financiar la guerra. Entonces, eso es cierto, pero ya es una posición política de cómo balancea los beneficios y los costos de tener un acuerdo en aras de lograr las condiciones de una construcción de paz. Entonces, en este diálogo más nacional y menos de cúpula, porque uno de los problemas que tuvo el gobierno fue que no compartió, sino ex post, una vez terminados los puntos que se iban acordando, haciendo una leve pedagogía, pero no hubo una participación verdadera. Eso fue una de las fallas graves por las cuales hubo mucha desinformación y quizá en buena parte por la cual mucha gente no fue a las urnas, no estaba involucrada en el proceso. Entonces, el hecho de que haya pasado lo del plebiscito ha generado una nueva dinámica en el país, que ojalá la podamos aprovechar como sociedad. En aras no de que todos pensemos igual, sino que logremos unos propósitos comunes básicos, así haya diferencias en algunos matices o en algunos componentes del acuerdo. Bueno, por lo pronto el presidente Santos, que había quedado muy golpeado después del no, pues recibe un tanque monumental de oxígeno con el Premio Nobel de la Paz. ¿Lo coloca en una condición suficientemente fuerte este Premio Nobel de la Paz para conducir los trabajos de una, pues, se puede entender un nuevo acuerdo o la revisión del anterior, que yo creo que es lo que va a pasar? Te pediré que me cuentes lo que me contabas hace un momento fuera del aire sobre los mecanismos legales para poder volver de nuevo a la mesa, para poder volver incluso a imaginar un plebiscito, que ya las FARC han dicho que están dispuestas a ello. Después de la pausa, si quieres, regresamos al punto contigo. Bueno, regresamos, Luis Jorge Garay, en esta conversación. Me quedé en esta parte donde estamos, bueno, diciendo que es obvio que es un tanque de oxígeno para Santos, el presidente de Colombia, este Premio Nobel de la Paz, que por cierto solo se le da a Santos y no lo comparte con las FARC, que es una señal también interesante del comité del Nobel, que decide focalizar el asunto a el presidente. Decíamos hace rato, fuera del aire también, que en el caso del Brexit ya no se pudo. Exacto. En el caso de Colombia, ¿sí se puede un segundo intento de plebiscito para el sí? Correcto. Para poder diligenciar el plebiscito anterior, tenía que pedirse el concepto de la Corte Constitucional. La Corte en su auto dejó claro que si no perdía el plebiscito, el presidente de la República no tendría la potestad de llevar adelante los acuerdos e implementar los acuerdos, sino que otras instancias del Estado eventualmente podrían hacerlo, como es el Congreso de la República. Pero a su vez dijo que en la medida en que hubiera un nuevo acuerdo, así fuera un acuerdo revisado menor del anterior, podría irse otra vez a un nuevo plebiscito. Eso ya es optativo del presidente de la República. Entonces, el tema es que un nuevo acuerdo se entiende como un acuerdo que no es estrictamente igual al anterior, así sea por cuestiones de forma. Entonces, el gran tema hoy de debate en Colombia es cuál es la profundidad de ese nuevo acuerdo. ¿Es realmente un nuevo acuerdo? ¿Hay las condiciones con las FARC de poder tener un acuerdo sustantivamente diferente al anterior? ¿Y en qué tiempo? ¿Cuál es la premura de tiempo para realizarlo? Evidentemente, las críticas iniciales de la oposición del no implicarían una cirugía profunda al acuerdo. Dirán los que ganaron con el no, pues si para eso ganamos, para que se incorpore lo que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, que el narcotráfico no sea considerado un delito conexo. Por ejemplo, que se revise el tema de la justicia transicional porque deja demasiado espacio a la impunidad. Por ejemplo, ¿qué más? Esos dos temas ya serán suficientes para poner a debate una revisión completa del acuerdo firmado de casi 300 cuartillas, pero ahí están dos de los grandes asuntos. ¿Qué condiciones hay de que las FARC puedan aceptar lo que ya habían logrado en la mesa? Entonces, aquí viene un tema que va, y por eso lo importante es la legitimidad que le ha dado el premio de Nobel de Paz al presidente, es que el presidente es en última instancia el que decide que, de acuerdo al pulso que se tenga con las FARC, qué incluir y qué no incluir y hasta dónde en el acuerdo revisado, llamémoslo, o ajustado. Como van las cosas, yo creo que se va decantando la posición de los del no. Personalmente pienso que se está centrando mucho más es en el componente de justicia, o sea, el punto 5 del acuerdo. ¿Y la elegibilidad para puestos de políticos? Exacto. Esos dos temas, bueno, exacto. ¿Más que el narcotráfico? Más que el narcotráfico, yo creo que... Entonces, la elegibilidad para puestos de elección popular y el tema de la justicia. La justicia, porque solo para mencionar, el hecho de que Estados Unidos está respaldando todo este proceso quiere decir que obviamente tiene el aval de Estados Unidos el haber asumido y adoptado el hecho de que el narcotráfico es un delito conexo a político. Entonces eso ya no se revierte, pienso yo. Entonces se va a centrar en justicia en varios elementos, pero solo para mencionar algunos. El esquema de justicia que se adopta en el acuerdo es un esquema totalmente novedoso en el mundo. Es un sistema de justicia transicional penal, pero de tipo restaurativo. Restaurativo quiere decir que se está buscando poner el centro de atención en las víctimas, en los daños, en la verdad y la memoria. Y por supuesto en la reparación y las garantías de no repetición. Y menos atención en la penalización del victimario. Pero obviamente no se puede dejar de lado una penalización mínima del victimario so pena de caer en una impunidad abierta. Entonces, el sistema de justicia transicional que se propone es que en la medida en que el victimario exprese toda la verdad, nada más que la verdad, sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, tendrá un tratamiento preferencial, y aquí viene un tema de discusión adicional, es si va a tener reclusión de cárcel tradicional o restricción de movilidad en un espacio territorial, como unas granjas agrícolas, o si va a tener libertad de movimiento. El uribismo y dice en este sistema de justicia hay total impunidad porque no hay cárcel. Entonces, la justicia restaurativa lo que dice es se puede dar una pena alternativa a la cárcel como es una restricción de movilidad, siempre y cuando haya contado toda la verdad. Pero en la medida en que se descubra que hay unos hechos que involucran al victimario y no lo ha dicho, inmediatamente sale de la justicia restaurativa y pasa a la justicia ordinaria con 20 años de cárcel. Entonces, el tema de debate es, los crímenes que son objeto de la justicia son los de lesa humanidad. Todos los demás crímenes pueden ser amnistiados y ahí no hay discusión en el tema. Entonces, uno de los nodos centrales es cárcel o no y cuántos años de cárcel. ¿Okay? Pero siempre con la verdad. Uno de los temas graves de la justicia, mi crítica, la justicia restaurativa impuesta, es que las FARC lograron que se eliminara el concepto de responsabilidad de mando y de máximos responsables. Es decir, que los comandantes solo se les puede juzgar si conocían, informaron y mandaron la ejecución de los crímenes de lesa humanidad. Si no se les prueba eso, quedan exentos, y eso es un retroceso a lo que hemos trabajado mucho en macrocriminalidad, etcétera. Es que los máximos responsables de una estructura organizada de crimen son los que les compete ética, moral y políticamente, y obviamente penalmente, unas responsabilidades. De una desde el otro de la batalla, que eso incluiría a mandatarios, entonces, eso incluiría a secretarios de la defensa, eso incluiría al propio Santos en alguna medida. Entonces hablando de palabras mayores, exacto, de un lado y del otro. Exacto. Algo que es muy importante en este acuerdo, a mi juicio, pero Uribe, o los que han sido mandatarios, exacto, pues. Este acuerdo tiene algo muy importante que las FARC lo logró y creo que es bueno para la sociedad colombiana. Es que también se juzgue a los otros actores o agentes de la sociedad que participaron, al igual que las FARC, en hechos victimizantes, masacres, etcétera. Entonces eso involucra al ejército. Paramilitares, ejército, autoridades. Paramilitares, a empresarios o personas de la sociedad civil que financiaron, aprovecharon la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Y aquí lleva un punto que Uribe y los del no dicen, van a juzgar en igualdad de condiciones al ejército igual que a la guerrilla. Esto es un acuerdo con la guerrilla, por lo tanto no deben incluirse en esta jurisdicción, si es que existe, los militares ni los civiles. Pero el hecho es el siguiente. Solo que separa la guerrilla. Exacto. ¿Y los otros en la Corte Suprema? El tema es que la justicia ordinaria no da cabida a hacer un análisis de crímenes de lesa humanidad de sistema, como ha ocurrido en un conflicto armado donde han participado diferentes agentes, tanto del Estado como de la sociedad civil y las guerrillas. Bueno, y el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí viene un punto muy bien importante. Los militares que están presos están de acuerdo con este sistema de jurisdicción especial porque implicaría un tratamiento mucho más favorable que la justicia penal militar ordinaria. Por eso los militares no están en contra, sino los militares retirados, por un lado. Y por otro lado, los empresarios, latifundistas y todo, pues obviamente tienen temor de que se lean involucrados en un juzgamiento por financiar o apoyar crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos como Colombia un antecedente también inédito, que es cuando el gobierno Uribe negocia con los narcoparamilitares. Se establece una justicia transicional especial también, que se llama Justicia y Paz, donde se juzgaba a los comandantes narcoparamilitares, también con unas prebendas de cárcel de 5 a 8 años, si dicen la verdad, etcétera. Pero que se interrumpió ese proceso fue porque Uribe, por decisión propia, los acusó de seguir narcotraficando y los extraditó a Estados Unidos. O sea, ya hay un antecedente en Colombia que se había aceptado que para ciertos crímenes, si se cuenta la verdad, etcétera, etcétera, había una reducción de penas que no correspondían a la ley penal. Entonces, ese es un debate de justicia y tenemos que dirimirlo, y yo creo que se va a dirimir. Es con algo no de prisión, pero sí de restricción de libertad y una graduación de la pena, pienso yo. Y a mi juicio se debiera buscar una mayores requisitos para la verdad, para gozar de los privilegios, por decir la verdad. El segundo elemento de esto, porque el sistema es de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es el hecho de la reparación que tienen que hacer las FARC a sus víctimas. Entonces, aquí viene un tema central que va ligado al narcotráfico. Las guerrillas han dicho que no tienen mayor patrimonio, aunque se sabe que tienen capitales ya detectados en tierras, etcétera, y una cantidad desconocida de dinero, que no sabemos exactamente cuánto es. El máximo estimativo es de 10 mil millones de dólares, que es exagerado, pero deben tener Bueno, nos faltó mucho tiempo para seguir escuchándote porque cada uno de los puntos requiere, desde luego, mucha más información y análisis de su alcance. Después de la pausa, entramos en la parte final y me gustaría tu comentario acerca de este nuevo elemento a la mesa que es el mensaje de la segunda guerrilla más importante de Colombia que entra en la ruta de retomar lo que ya en su momento fue pactado por todo el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Correcto. Bueno, en este contexto, ¿qué importancia le das a ese asunto? Volvemos en un instante. Entramos en la parte final, Luis Jorge. Bueno, se acabó el tiempo y ya me quedó pendiente macrocriminalidad y otros asuntos que ya podremos hablar más adelante. Pero por lo pronto, para cerrar el tema Colombia, ELN, esta segunda guerrilla de Colombia que dice nosotros también queremos regresar a nuestras conversaciones con el gobierno. ¿Qué importancia tiene en este contexto y en una mirada integral? No, es fundamental, porque es la única manera de tener una desactivación del conflicto armado en Colombia de manera integral. ¿Cuántas guerrillas hay? Dos, básicamente son las dos grandes. Hay unos reductos menores, pero pues estos son los dos elementos centrales. Y el mismo ELN encuentra que es el momento y la oportunidad de ellos de ingresar a la sociedad civil. Entonces es una muy buena noticia y parte del capital político y la legitimidad que ha recibido Santos va a ser muy útil para poder avanzar en un proceso que se ha dilatado durante más de una década. Uh-huh. Entonces yo creo que va a haber las condiciones de poder en el próximo año culminarlo. Dijiste hace rato, y con eso nos vamos, Luis Jorge, que no hay mucho tiempo. Hay un momentum que se está viviendo que no dura más de cuánto le das. Pues yo diría que... ¿15 días? No, tampoco. ¿De aquí a diciembre? Yo creo que de aquí a diciembre sería lo óptimo, sería de aquí a diciembre. ¿De qué diciembre? Pero va a depender mucho de los riesgos de que vaya a haber, de que pueda haber algún hecho con las FARC, con las tropas, fortuito incluso. Podría crear un clima de inestabilidad inaceptable. Uh-huh. Entonces eso hay que evitarlo porque ellos están ya concentrados y se están movilizando en ciertas zonas. Entonces es muy riesgoso y por eso yo creo que no... Además el mandato de las Naciones Unidas a la Comisión de Seguimiento y de Observación tampoco es ilimitado. Uh-huh. Más la incertidumbre política, pero simultáneamente con el surgimiento de movimientos sociales que quieren participar, también hay que darle un espacio a que se consolide más una legitimidad pública alrededor de la desactivación del conflicto armado. Pues ahí estamos, Luis Jorge Garay, siguiendo paso a paso lo que pasa en Colombia, que es de enorme importancia para todos. Te agradezco que hayas estado en este programa para hablar de ello y estamos en comunicación como siempre. Gracias por estar aquí, Luis Jorge, y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásalo bien. Hasta mañana y que descanse.